Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy, la señorita cristiana. No recuerdo haber dedicado alguna vez un mensaje para las señoritas cristianas. Varias veces he hablado a jóvenes en general, incluyendo a ambos sexos. Pero creo que las señoritas merecen una atención especial. No es mi intención abarcar todos los aspectos de la vida de una joven cristiana, sino únicamente destacar el aspecto de su servicio al Señor. ¿Cómo una señorita puede ser usada por Dios para el engrandecimiento de su reino, para la salvación de otros, para el crecimiento de la iglesia? La Biblia destaca a varias de ellas, y nosotros escogeremos a dos solamente, cuyas vidas han brillado de manera tal que pueden ofrecer un claro ejemplo para las hermanas jóvenes y jovencitas de nuestras iglesias. El hecho de que la Biblia prohíba a la mujer ejercer el pastorado no significa que ésta no tenga un lugar especial de servicio dentro y fuera de la iglesia local. Mi mayor interés al hablar a las señoritas cristianas es demostrar cuán útiles pueden ser en la conquista de almas para Cristo. Por esta razón, tomaremos estos dos ejemplos bíblicos, uno del Antiguo Testamento y el otro del Nuevo Testamento. En el primer caso, vamos a hablar de la sirvienta de la señora de Naamán. Puede parecer extraño, pero la primera señorita que nos sirve de ejemplo es una joven cuyo nombre no aparece en la Biblia. Y esto nos hace ver que el nombre puede ser muy elegante o prestigioso, pero no hace a la persona. Es a la inversa, la persona hace el nombre. Leo en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 3. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Segundo libro de Reyes 5, 1 al 3. Naamán era general del ejército sirio, entonces una verdadera potencia mundial. El solo hecho de ser este hombre un general del ejército puede servir de pretexto para una señorita cristiana de que no está debidamente capacitada para hablarle de Cristo. No debemos olvidar su rango, porque muchas veces, cuando nos damos cuenta de que nos corresponde testificar, Satanás nos muestra el rango tan elevado de aquel a quien nos proponemos comunicar el Evangelio de salvación. Yo no sé si esta muchacha tenía mucha preparación, mucha educación o escuela. Yo no sé cuántos años tenía ella, el color de sus ojos, si era delgadita y alta, o más bien de baja estatura y mejillas rojas, no sé. Lo único que sabemos es que ella era israelita, cautiva en Siria, y cayó en la casa de Naamán, como sirvienta de la esposa de este gran general. Naamán, según dice textualmente la palabra de Dios, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. La grandeza de Naamán se debía a que Dios había salvado a los sirios usando sus habilidades, su destreza como general y comandante de los ejércitos sirios. Era un hombre muy valiente. Naamán era un héroe nacional. Todo el mundo hablaba bien de él. Era un verdadero salvador nacional. La Biblia destaca también que el mismo rey de Siria lo tenía en gran estima. Realmente, si Naamán se postulara al más alto puesto público, lo tendría. Pero es muy probable que su condición de general del ejército ya lo colocaba inmediatamente después del mismo monarca. Uno podría pensar que Naamán era el hombre más dichoso del mundo. Imagínese, Dios mismo lo había usado para salvar a toda una nación. Su destreza militar era única, era muy engrandecido por el rey, todo el mundo lo quería. Pero la Biblia agrega algo más. Naamán era leproso. Toda su grandeza, su popularidad, toda la admiración que recibía de toda la nación, todo el confort del que disfrutaba, de nada le servía. La lepra, horrible enfermedad que fatigaba, o mejor dicho, desfiguraba a su víctima, se había apoderado del cuerpo de este gran hombre. Naamán, mientras pensaba en sus hazañas militares, en todas sus victorias indiscutibles, y en todo el bien que hizo por él, para Dios hizo para la nación siria, no podía dejar de pensar en la triste realidad de su condición leprosa. Aunque la Biblia no dice, pero es fácil deducir que en el palacio del rey, entre los amigos de Naamán y en el mismo círculo familiar, se comentaba diariamente la tragedia de este gran hombre. Oh, si hubiese alguna cura para esta incurable y fea y desfigurante enfermedad. ¿Qué podía hacerse con esta enfermedad? ¿Quién no quisiera hacer algo por él? ¿No tenía él a los mejores médicos a su alcance? ¿No tenía Naamán todo el dinero del mundo para costear su tratamiento? Mientras las cosas iban de mal en peor para Naamán, esa muchacha judía que conocía al profeta de Dios, se trata de Eliseo. Ella intervino valientemente en el drama de la familia. Esta señorita cristiana, llamémosla así porque no puede tener otro título, ¿pertenecía ella al pueblo escogido de Dios? Y bien puede servirnos como ejemplo del equivalente de una señorita miembro de una de nuestras iglesias. Un día, tímidamente, tal vez una mañana, se acercó a su ama, a su señora, la esposa acongojada del enfermo general, del leproso general, y temblorosamente le dijo así: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Necesitaba ella mucho conocimiento para abrir sus labios tan oportunamente. Necesitaba esta muchacha haber leído muchas veces la Biblia para testificar a un general. Necesitaba tal vez hablar a algún rabino o algún jerarca sacerdotal de la iglesia de entonces en Israel para que viniera a hablar a esta distinguida figura llamada Naamán. Ella solamente necesitaba amor, obediencia a Dios, compasión de este trágico cuadro. Ella estaba tan segura, habló con tanta convicción y aplomo, hubo tanta firmeza en sus palabras que denotan la fe que tenía, que la esposa de Naamán, aunque no creía en las virtudes del profeta Eliseo ni en el Dios de los hebreos, quedó profundamente impactada con la actitud de esta señorita ejemplar, que no dejó dudas en sus palabras. Ella no dijo: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, tal vez, si es la voluntad de Dios, probablemente. Ella directamente dijo: él lo sanaría de su lepra. Dios se encargó del resto. La lectura de este mismo capítulo nos permite ver que las cosas no fueron tan fácilmente. Naamán había equivocado su camino, pues, en lugar de recurrir al profeta de Dios, recurrió al rey de Israel. La Biblia dice también que finalmente Naamán concurrió al lugar donde estaba el profeta. Pero entonces se encontró con otro problema. ¿Le pareció la orden del profeta? Demasiado simple. Más simple que el mensaje de esa señorita. Pero la Biblia también dice que sus siervos, es decir, los consejeros de Naamán, insistieron en que aceptara el recurso que le ofrecía el profeta. El profeta le había dicho que se zambulliera 7 veces en el río Jordán y que él quedaría completamente limpio de su lepra. El versículo 10, siempre en el segundo libro de Reyes 5, el versículo 10 dice: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán no estaba acostumbrado a este tipo de trato, ya que el profeta ni siquiera lo vio personalmente, sino que envió a un criado a decirle esto: lávate, zambúllete 7 veces en el Jordán y quedarás limpio de tu lepra. Naamán estaba acostumbrado a no improvisar, a hacer las cosas buscando las mejores estrategias. Naamán tampoco estaba acostumbrado a darse unos baños en el Jordán, como si se tratara de un muchacho. Pero Naamán, no teniendo otra alternativa, aceptó finalmente a regañadientes la orden del profeta y se lavó 7 veces en el Jordán, tal como le dijera el profeta. Dice la Biblia: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se le volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Versículos 14 y 15. No solamente Naamán creyó en el verdadero Dios, sino que evidentemente toda esa compañía, los oficiales de su ejército, comprendieron quién es el verdadero Dios. ¿Quién inició toda esta gran campaña evangelizadora? ¿Quién fue el motivo para que Naamán buscara ayuda en Dios? ¿Quién fue el primero en mencionar que la lepra de Naamán quedaría totalmente eliminada? Fue una señorita, una muchacha, yo no sé su edad, no sé si era morenita o blanca, si provenía de una familia buena, regular o mala, pudiente, culta. Lo que sé es que se trata de una señorita que supo aprovechar su oportunidad, dar testimonio de su fe. Es probable que su señora le haya asignado un trabajo poco honorable dentro de lo que hacían sus muchos siervos, pero ella sabía que Dios la necesitaba. ¿No es esta una clara lección de lo que una señorita cristiana puede y debe hacer hoy? La lepra del pecado es horrible, y todos los hombres sin Cristo la padecen. La lepra del pecado no tiene cura fuera de Cristo. Esto debe saberlo la señorita cristiana. Todo lo que necesita una señorita para guiar a los pecadores a Cristo es ser de Cristo. Esta era la diferencia entre esta cautiva y las demás muchachas que servían a la esposa de Naamán. Ella pertenecía, esta cautiva, a lo que entonces era el pueblo de Dios. Conocía al profeta de Dios. Eliseo representa aquí a Cristo, a nuestro Salvador. Cristo también lleva el título de el profeta, no un profeta. Y en cuanto a la lepra espiritual, dice Dios: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Isaías 1, 4 y 6. Está hablando aquí de la lepra espiritual, del pecado. Querida señorita, si eres cristiana, habla de Cristo a otros. Amiga, si eres cristiana, no esperes obtener mayor educación. Señorita cristiana, dirige a los perdidos a los pies de Cristo. Hermana, señorita cristiana, puede ser la respuesta para miles de hogares en tragedia. Si eres cristiana, habla de Cristo a tu supervisor, a tu jefe, a tu compañero o compañeros de trabajo, a tus profesores, si eres alumna en algún colegio, a tus condiscípulos. Si eres cristiana, recuerda lo que dice el profeta en cuanto a la condición del pecador no salvo. No importa su buen vestir, educación, modales y hasta su religión. Por dentro hay dolor, hay desesperación, hay tristeza, hay inseguridad, porque hay llaga a causa del pecado. La lepra del pecado conduce a los hombres al mismo infierno. Urge la salvación de los pecadores. La otra señorita es la Virgen María. Esta es otra señorita que me impresiona por su comportamiento cristiano. La Virgen María, la misma que luego fue madre de Jesús. Creo que todos sabemos más de ella que de la sirvienta de la familia Naamán. Por lo menos tenemos su nombre. Hay unas cuantas cosas que debemos decir antes de analizar la conducta de esta singular señorita. Tres cosas. Primero, María fue una muchacha humilde, temerosa de Dios, sin pretensiones divinas. Dos, cuando hablamos de María, debemos contemplarla en las páginas de la Biblia, no en la tradición de las religiones. Tres, María, la de la Biblia, reconoció ser pecadora, habiendo sido objeto del amor de Dios. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios». Lucas 1:26-30. Primero, María era una mujer aldeana sencilla, y ya estaba legalmente casada con José, pero todavía no se había unido físicamente a él. Esto dice la Biblia cuando habla de desposada. Es una elocuente ilustración de la actual situación entre la Iglesia y Cristo. Ya la Iglesia ha sido desposada con Él, pero la unión con Él tendrá lugar cuando lleguen las bodas del Cordero, tal como leemos en el libro de Apocalipsis. Si dejamos a un lado todas las enseñanzas paganas sobre María, su endiosamiento y sobre todo su supuesta inmaculada concepción, todo lo cual la Biblia niega, no es bíblico. Nos hallaremos con una señorita sencilla a quien cupo cumplir un deber único en relación al Salvador. Ella sería el vehículo físico a través de quien nuestro Salvador vendría al mundo. María aceptó la responsabilidad. Sin duda alguna, María provenía de una familia temerosa de Dios, y aunque no se consideraba merecedora de esta misión, aceptó humildemente su responsabilidad. ¿Qué hubiera sucedido si María se negara a aceptar esta misión? Yo creo que Dios habría escogido a otra señorita para que desempeñara el papel de la madre de Jesús. Solamente una mujer se necesitaba para este ministerio. María habló con elocuencia de la salvación recibida. Muchos cristianos ni siquiera advierten en las páginas de la Biblia el día cuando María acepta a Jesucristo como su Salvador personal. Una señorita, como toda otra persona, puede muy bien recibir el don de la salvación y disfrutar de esa salvación sin decir nada a nadie. Dios no nos salva si nosotros hablamos a otros de la salvación. No hay tal compromiso previo. Él nos salva para que nosotros hablemos a otros de salvación, pero está en nosotros el hacerlo. En la vida de María ocurrió algo muy interesante. Así lo relata Lucas. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre». Lucas 1:39-44. ¿Qué había sucedido? María, estando ya encinta, había ido a visitar a una señora muy mayor, llamada Elisabet, quien también esperaba el nacimiento de Juan el Bautista. Cuando María saludó a Elisabet, ésta se dio cuenta de que estaba frente a la madre de su Señor. Llena del Espíritu Santo, Elisabet dijo: «¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí?». Versículo 43. Esto podría haber inducido a María a pensar que ella era algo divina. Esto pudo haberla llevado a pensar que ella era superior a otras mujeres. El hecho de que una mujer tan piadosa como Elisabet, quien milagrosamente también había concebido en su vejez, haya dicho cosas tan elevadas de María, tan elocuentes, pudo haberla hecho sentirse muy satisfecha con todos estos testimonios. Sin embargo, después de todo, María también tuvo la experiencia de hablar con un ángel de Dios. Qué bueno, Gabriel había hablado a ella. Pero Elisabet destaca un detalle en María cuando dice: «Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplió lo que le fue dicho de parte del Señor». Versículo 45. Si María fuese madre del cielo, reina del cielo, madre de Dios, no necesitaba creer. Dios no necesita creer. Nuestro Señor no necesita creer. Se trata de omnisciente. Si María fuera una mujer sin pecado original, tampoco necesitaba creer en un Salvador. Si María era la madre de Dios, que puede rogar por nosotros, pecadores, no necesitaba creer. La Biblia nunca dice que Dios, o nuestro Señor, tuvo que creer alguna vez, porque Dios es omnisciente y no necesita, como nosotros, creer en promesas de nadie. Sí, Elisabet, sin embargo, destaca que María hizo bien en creer. Dichosa de ti que creíste. Todo cuanto el mensajero de Dios te ha dicho. Hace bien la señorita en creer en el mensaje del cielo. El Nuevo Testamento es la más grande noticia para el hombre y la mujer. Dichosa la mujer, por afamada que sea, que en su infancia o muy temprana juventud cree en Cristo Jesús y sus enseñanzas. Entonces María dijo: «Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación». Lucas 1:46-50. Palabras de María. María engrandeció públicamente al Señor. María expresó su regocijo por haberle Dios revelado al Salvador. Como madre de Jesús, sin duda le era muy difícil creer en la necesidad de su propia salvación, ser salva a través de su propio hijo. María viene a ser un ejemplo para aquellas señoritas que han tenido una vida cristiana casi intachable, de hogares bien formados, donde siempre se cultivó el amor y el respeto, la devoción y servicio al Señor, señoritas admiradas por su consagración. Pero ¿cuántas veces esta señorita cristiana necesita reconocer como María sus propias bajezas y engrandecer a Jesús tal como lo hiciera María, como su Dios, su Salvador y su Señor? Y esto en público. Todos aceptaron el testimonio de María, El primero que rechazó fue José, quien la tomaría por esposa. Tampoco el mensaje de esa muchacha en la casa de la esposa de los esposos Naamán fue aceptado tan fácilmente. Una señorita cristiana, si ha de testificar, se encontrará con rechazos. Una señorita cristiana, por leal, fiel al Señor que sea, al testificar se encontrará con burlas. Una señorita cristiana, si desea la salvación de sus semejantes, se encontrará confundida en muchas oportunidades. Una señorita cristiana notará que, en lugar de aplaudir su actitud, despertará envidia e incomprensión, aún entre sus propios cristianos. Una señorita cristiana notará que Satanás tratará de convencerla que está, en fin, enamorada de un incrédulo. Una señorita cristiana llegará a pensar que porque tiene tentaciones, seguramente Dios no la quiere más. Una señorita cristiana suele dejar de testificar por considerar indigna o considerarse indigna de hablar a otros, por no vivir a la altura que desea. ¿Y quién vive a la altura deseada? ¿O quién de los hombres del mundo jamás mereció llevar el nombre de Cristo a otros? Ninguno. He aquí 10 advertencias prácticas para las señoritas cristianas. Primero, nunca pienses que no tienes la capacidad para dar testimonio cristiano. Segundo, nunca dejes que otro hable a la persona que tienes a tu alcance. No esperes esto. Tercero, nunca dudes del poder de Dios para cambiar aún al más empedernido pecador. Recuerda el caso de Naamán. Dios limpió a él de su lepra. Cuatro, nunca pienses que debes casarte joven, porque de lo contrario serás una fracasada. 5. Nunca pienses que vale la pena dejar los estudios a cambio de un matrimonio precipitado, prematuro. 6. Nunca pienses que la pureza y santidad del cuerpo carecen ya de significado en este siglo XX. 7. Nunca pienses que Dios se tarda alguna vez en algún aspecto de tu vida cristiana. 8. Nunca pienses que casándote con un incrédulo lo convertirás. 9. Nunca creas en las promesas de tus pretendientes por encima de las promesas divinas. Y 10 y último, nunca creas que serás una señorita verdaderamente feliz a menos que comiences a ganar almas. ¿Hay alguna familia acongojada, como la de Naamán, que necesita tu palabra de testimonio? Necesita guía, ser guiada a Cristo. Hay señoritas, jóvenes, adultos, niñas y ancianos que escucharán el evangelio de tus labios si les hablas del amor de Dios. Hay todo un mundo de pecadores que necesitan del testimonio de una señorita ejemplar que, a semejanza de María, sepa hablar a otros de su Dios, su Señor y Salvador. El pecado sigue sembrando la muerte, el dolor, el hambre, la prostitución y el mismo infierno. Esto sigue su curso. Una señorita cristiana puede guiar a Cristo todas las almas que quiera, pero antes debe decidirse ser una señorita cristiana obediente a su Señor. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.